realidad no dicen nada, eso es lo peor, que no dicen nada. No ponen excusa, no ponen nada, simplemente como cambiaron de subsecretaría a ser una secretaría con rango ministerial, entonces están armando todo el ministerio. Pero esto se sabía desde el año pasado, ya en junio, en julio todos sabíamos que la secretaría iba a tener rango de ministerio. No se previó que hay 680 organizaciones que trabajamos con pibes y que tenemos convenios con ellos, que nos podemos estar 100 meses sin cobrar un peso. Y son en hogares convivenciales 5.900 y en centro de día entre 6.000 a 8.000 chicos.